doy consuelo a las familias, mis ojos mueren de llorar. Cómo te extrañan mis brazos, mis labios buscan tus besos, y en el silencio me envenenzo, es adorarte más y más. Sin que me digas adiós.